Grecia de la zona euro está siendo buscada por los progresistas para rebajar un país en un protectorado en el marco de la Unión Europea, por lo que se puede vender con mayor facilidad para pagar sus deudas. Solo la acción desde abajo, solo la acción de un movimiento revolucionario que derrocarán el capital y el Estado, se borrará la deuda, será sacar el país de la propia Unión Europea. La OTAN y la economía del mercado darían una solución radical al tiempo que propone la reorganización de la sociedad sobre la base del comunismo libertario, basado en una confederación de comunidades, consejos de trabajadores y en asambleas populares. En este momento, la bancarrota política de Syriza, la quiebra del país y la salida de la Unión Económica Monetaria, cuyas consecuencias son desconocidas incluso para los progresistas, abre un abanico de oportunidades para la fuerza revolucionaria, para que podamos avanzar la posibilidad de huelga, la abstención del referendo. La única solución es la revolución social y el poder. Las enormes. Enough is enough. Open your eyes. Time to wake up. Enough is enough. Enough is enough. Open your eyes. Time to wake up. Enough is enough. Enough is enough.